Mundo. Hola pipiolos y pipiolas, bienvenidos todos a Plástico Elástico, al programa 3724. Aquí estamos como siempre dignificando la música y haciendo todo lo posible para que te lo pases de maravilla, compartiendo contigo bonitas canciones que hemos elegido por ahí. Grandes melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completito, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil y empezamos directamente y sin anestesia con los Red Cross. En Red Cross y su nuevo disco, la banda californiana, veterana banda californiana, llevan ya un pelotón de años desde el 80 que empezaron, aunque luego tuvieron un paréntesis ahí de unos 6-7 años entre el 90 y tantos, 97 aproximadamente, y el 2004 o 2005. pues estuvieron un poquito separados, digamos, o por lo menos diletantes. Pero desde el 2004 siguen ahí funcionando y con unas buenas canciones y un buen disco. El último que han sacado lo ha publicado Merger Records y se titula Beyond the Doors. Ya hemos escuchado aquí un par de canciones y esta es la tercera, What's a Boy to Do, una estupenda melodía de los Red Cross. Buena banda para empezar este programa 3724 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y nos vamos a ir hasta desde California hasta Portland, porque de allí viene esta banda que parece sacada del corazón de Londres. Es un grupo de power pop, y de sonido mod, una combinación muy interesante. Ellos se llaman RAF, Royal Air Force, y su disco, su último single, lo ha publicado Time for Action. Habíamos escuchado antes de que saliera incluso en formato vinilo, pero bueno, ya que lo tenemos en vinilo tal cual, hemos escuchado la cara A hace unos días, pues la cara B, Get What You Get. Ellos son RAF. Ahí estaban estos cuatro chicos que vienen desde Portland, desde Oregón, y que hacen un sonido, pues, power pop con toques mod y en este caso con toquecillos también de rock and roll beat, un poquito el sonido primerizo de los Beatles, por ejemplo. Get What You Get, la canción que ocupa la cara B de este single publicado por Time for Action para los Raffles, con los Raffs, desde Estados Unidos, aunque suenen tan británicos. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una fiesta estupenda que no te puedes resistir a ella. Es la fiesta celebración del 25 aniversario del sello madrileño Rock Indiana. Hace dos fiestas seguidas, el viernes 13 y el sábado 14. El viernes 13 tocarán en el Burlesque Ballroom los Happy Losers y los Brass Buttons. Y el sábado 14, también a las 9:30, todo igual, pues de Rock Indiana All Star, con gente de Protones, de, en fin, de un montón de bandas que tú te puedes imaginar, y Seba Rubín de Los Andes, Grand Prix, en fin. 12 euros cuesta la entrada y nada, Burlesque Ballroom, en la calle Tres Cruces número 12 de Madrid. Los Happy Losers, que estarán tocando junto a esta gran banda de Brass Buttons el viernes 13. Ahí estaban los Brass Buttons, este pedazo de banda impresionante, una banda que hace una mezcla de pop con algunas pequeñas raíces americanas. Impresionante su disco Seven Seasons. Estamos deseando que tenga nueva entrega, porque si es tan bueno como este disco, como era este disco, vamos apañados. El álbum se titulaba Seven Seasons y la canción este Miss You Alan, una tremenda melodía, una tremenda canción. Bueno, pues ellos estarán tocando el viernes 13 a partir de las 9 y media en el Burritzer Ballroom junto a los Happy Losers. Fiesta 25 aniversario de Rock Indiana. Y el sábado 14 tienes a de Rock Indiana All Stars, con un montón de invitados, amigos y de todo. Ahí habrá gente interesantísima. Y también estará pues Sebas Rubín, que estará presentando canciones suyas de con los Andes, el último grupo que ha formado, cuyo disco Obras Cumbres lo ha sacado, por cierto, Rock Indiana, y alguna canción por ahí suelta de Grand Prix. Seba Rubín, que con los Andes ha sacado este discazo tremendo que se titula Obras Cumbres y que incluía esta canción Ella lo sabe. La chica viene en el auto de papá. El mundo a sus pies, pero quiere mucho más. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Y yo no paro de caer. Me dije que esta vez nada puede salir mal, pero terminé esperando en su portal. Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Y yo no paro de caer. Lo he dejado todo por tener. Ahí estaba, ni más ni menos que el señor Seba Rubín con esta canción tan maravillosa, Ella lo sabe, en el disco Obras Cumbres, con el nombre de Los Andes, una banda que se ha montado allí en Argentina. Él es argentino y está aquí presentando estos días pues sus canciones y sus discos y todo eso. Y bueno, pues es una auténtica maravilla poder disfrutar de Los Andes y de Seba Rubín. Y esto suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras locales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real. Tres emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, estupendas, y ahí sonamos también Plástico Elástico. Y fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, en Rebote FM, en Sotechera, en Valencia, a través de Radio Vacío, y en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Estamos por todas partes, sonando y sonando en buena compañía, en unas buenas emisoras. Síguelas. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos hablando de conciertos, porque el domingo 15 de septiembre tienes la posibilidad de escuchar también otra magnífica banda. Ellos son Primary Five. Los Primary Five, que además han estado tocando en Valencia junto a Seba Rubín. El jueves día 12 están allí en Valencia, en el Loco Club. El viernes 13 están en Murcia, en el Festival Lemon Pop. El sábado 14 estarán en Zaragoza, en La Lata de Bombillas. Y el domingo 15 de septiembre en Madrid, en la fiesta Pop Fest, en el Fun House. Así que, bueno, muy interesante ir a ver a los Primary Five, que además ven como su disco High Five, que era un disco maravilloso, sé que publicó en su día Neon Tetra, ha sido reeditado en vinilo a través de Urra Música, y es un discazo que se abre con esta canción, I Wonder Why, de Primary Five. Banda escocesa Primary Five, que bueno, pues es una auténtica gozada lo que hacen, y estarán el domingo 15 en Madrid en el Fun House, pero antes van a estar también el jueves 12 en Valencia de Loco Club con Seba Rubín, el viernes 13 en Murcia en el Festival Lemon Pop, el sábado 14 en Zaragoza en La Lata de Bombillas, y el domingo 15 en Madrid en el Fun House, en la fiesta Madrid Pop Fest. Y bueno, pues es una de esas grandísimas bandas que tienen, bueno, pues a Paul King, que viene acompañado además esta vez por Jim McCulloch de los Soft Dragons y BMX Bandits. También hay otro BMX también y un par de figuras más. Bueno, va a ser un conciertazo, pero seguro. Y nada, allí nos veremos. Con los Primary Five, I Wonder Why, se titulaba esta canción de su álbum High Five, que ha publicado, que ha reeditado Urra Música, y además en formato vinilo, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una novedad también de los buenos de Urra Música, que no paran y siguen sacando buenos discos. Estos se llaman, vienen de Zaragoza y se llaman Gran Sol, y acaban de sacar un disco, o tienen preparado un disquito, sale el día 13, o sea, esta misma semana, es un mini LP con 6 canciones, se titula Los Amigos Prudentes, y ahí está incluida este Yellowstone. Ahí estaban los Gran Sol con este Yellowstone, un disco, un mini LP que publica Urra Música y a medias con Grabaciones en el Mar el próximo día 13 de este mes de septiembre, o sea, este viernes que viene. Se va a titular Los Amigos Prudentes. Gran Sol, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Bonita canción de pop sin muchos más que contar. Es que es una bonita canción de pop, simplemente. Vamos a pasar a un sonido más potente, más rockero, un poquito garaje. Se llaman Defecting Grey y tienen también, es una banda que tiene un nuevo disco. Ellos habían sacado ya uno hace algún tiempo, lo pusimos aquí en Plástico Elástico. Es la banda de CJ Krogan, que es el que escribe todas las canciones y toca la música, y él había estado tocando con los Gripwits. Vienen desde Nueva Jersey, los Defecting Grey, y bueno, pues nos han hecho llegar este mini LP que es auténticamente fantástico, con canciones potentes, garajeras y buenísimas, como por ejemplo esta que lo abre, este segundo disco, este mini LP también, que se titula Run Silent, y la canción que lo abre, Cathedral. Ellos son Defecting Grey. To ride in the break. Brutales, brutales. Solamente podemos decir eso, brutales. Los Defecto in Grey, con esta canción Cathedral, con la que abren su EP o su mini LP, Run Silent. Vienen desde Hightstown, desde Nueva Jersey, y están capitaneados, liderados por C.J. Grogan, que había sido miembro de los, o había tocado con los Greenwich, con los hermanos Rail y con Christine Hirsch, en fin, toda esta pandilla, que es realmente una maravilla, los Greenwich. Y él, pues bueno, sigue con ese toque mágico de garaje power pop. Sensacional la canción que hemos escuchado, Cathedral. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales musicales, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, una emisora digital musical dedicada al rock. También estamos en emisoras digitales locales, en este caso asturianas, como son Radio Prap Punto Nava o Radio El Séptimo Cuervo, con unas emisiones, unas programaciones francamente estupendas, divertidas y muy interesantes. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes, de los que nadie habla habitualmente. Y ahí está también, con todas ellas, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con un músico que se llama Theo Boy Curcio, así, tal cual. Es un músico que viene de Barcelona, que hace sonidos pop, power pop y un poco mod, y que ha sacado un disco titulado No, un nombre, un título histórico para esto del power pop, y ahí está esta canción, Estamos Solos, que es una auténtica maravilla. Theo Boy Curcio, su disco No, y la canción que vamos a escuchar, Estamos Solos. Si estaba claro que querías venir, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Hay tantas cosas que no debo decir y me revelo con mi silencio. Estamos solos. Hay que esperar por otra oportunidad. Dejar de lado este momento que al instante se va y no regresa. Se burla una vez más. Estamos solos, tal cual, una canción cortita y muy pop. Theo Boy Curcio vive en Barcelona, pero él es de Buenos Aires, él es argentino, y tiene este EP con cuatro canciones donde él prácticamente toca todos los instrumentos. Es una grabación un poco casera, pero bueno, suena muy bien, unas bonitas canciones, y esta se titulaba Estamos Solos. Theo Boy Curcio suena aquí hoy en Plástico Elástico, presentado en Alta Sociedad, en la Alta Sociedad del Pop, de toda la vida, como tiene que ser. Bueno, seguimos con más canciones y ahora en este caso desde Suecia, una banda que se llama Rattansson, de la que habíamos escuchado ya sus canciones anteriores, un single que sacaron hace un par de años. Bueno, pues nos han ido adelantando algunos temas de un álbum que se va a titular I'd Much Rather Be With The Noise, que sale en octubre de este mismo año. Solo faltaba que fuera el año que viene, entonces no tendríamos todo apañado. Pero bueno, lo van a sacar a través de Open Mind Records y ya hemos adelantado un par de canciones. Pero ya tenemos el disco y vamos a ir adelantando alguna más de aquí a que salga el álbum, que ya digo, se titula I'd Much Rather Be With The Noise. Y hoy la canción Dancing on the Head of Snakes, bailando sobre la cabeza de las serpientes. Ellos son Rattansson. Rattansson, que vienen desde Estocolmo y que hacen un power pop, aunque a veces tira hacia el punk y a veces pues es más acústico, como en esta canción Dancing on the Head of Snakes, una preciosidad de canción que saldrá dentro de su disco I'd Much Rather Be With The Noise, que sale el próximo mes de octubre a través de Open Mind Records y que ya está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esta es otra novedad novedosa que decía aquel, es Karen Lynn con su banda llamada The Bookends. Son ellas, que tocan la guitarra, y la bajista y teclista Sharon Lee. Luego se han buscado un batería, vocalist, y un guitarrista que les eche una mano, Frank Labor, pero son prácticamente ellas dos las que lideran esta banda, The Bookends. Tienen un nuevo single, Sing This Song, Na Na Na Na, Ye Ye Ye Ye. Ya con ese título, ya, pues ya sabe uno que es muy pop. Bueno, pues efectivamente es muy pop, lo saca Hem Records y aquí está el talento con ese puntito jungle, power pop jungle de The Bookends. Una auténtica delicia, y era de suponer que una canción que se titula Canta esta canción, na na na na na, ye ye ye ye ye, pues iba a ser así de divertida y de fresca y de pegadiza. Karen Lynn, cantante y guitarrista, y Sharon Lee, bajista, teclista y también voces, y con ellas pues un bajo y el señor, perdón, un bajista, un guitarrista, Frank Labor, y un batería, Buck Ellis, que además les han producido el disco y la canción, que es una auténtica delicia y que saca Hem Records, un sello que tiene cosas muy interesantes. Por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Ay, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, pues seguimos con otra novedad. Ellos se llaman The Saves, y este es un disco que acaba de sacar Bickerton Records, el LP Winning Combination. Ellos vienen desde Estados Unidos y es una banda interesantísima, que tiene también toquecillos de power pop, de garaje, de, en fin, de todas estas cosas que te pueden gustar, power pop, garaje, psicodelia, algo de sesentas. Ellos se llaman The Saves y Bickerton Records ha publicado este disco Winning Combination, y de ahí sacamos este Backgate Claim, que es una auténtica delicia también. Tell my head hung, stood up in shame. brutal esta canción, con esas campanitas tan tintineantes, en fin, una auténtica maravilla. El disco Winning Combination lo saca Bickerton Records desde Chicago, desde Illinois, The Saves, la canción Baggage Claim, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esta gente se llama The Memory Fades, vienen desde el Reino Unido y tienen un EP que van a sacar autoeditado por ellos mismos el próximo 30 de este mes de septiembre. Se titulará el EP Space Pilot, como una de las canciones del disco, pero hoy hemos elegido esta, Runaway, porque es una preciosidad. The Memory Fades. Gonna stay away from me, I know it's true, but I can't keep chase. Said you were leaving, you walked to the door. I couldn't believe you, come take. Say goodbye to me, well, that's alright. Let my dreams just shatter. And if you say that you hate me now, I'll accept it and pretend it doesn't matter. Said you were leaving, you walked to the door. I couldn't believe you, can't take. Another girl, memory just fades away. Another day, another girl, memory just fades away. Doesn't, doesn't, doesn't matter. Pues ahí está esta banda de Durham, del Reino Unido, que se llama The Memory Fades, y su EP, que sale el próximo 30 de septiembre. Es la banda de un músico llamado Stephen Maughan, que ha estado en un montón de bandas desde hace mucho tiempo y ahora pues nos publica este maravilloso temazo. Runaway, The Memory Fades, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos a escuchar a los Morning Line, que su disco North nos ha gustado muchísimo, lo hemos pinchado en varias ocasiones. Bueno, pues aquí tienes a una otra canción más de este álbum que nos ha traído el señor Ray Yanchetti de Cool Cat Music. The Morning Line, aquí tienes la canción 1982 de su álbum North. See you coming down to where you wanna be. Oh, where you wanna be. Oh, sing the simple sounds of where you wanna be. Oh, where you wanna be. Oh, it's never been easy. It's close to the bone. The heavy lifting, blood from stone, blood from stone. All the time it takes, it's all paying off. And everything we do, all the work we've done since 1982. Decades turn to dust. You're where you wanna be. Oh, you're where you wanna be. Oh, and gold will never rust. You're where you wanna be. Oh, you're where you wanna be. misdirection, no sight of hand. More meditation, raking sand, raking sand. All the time it takes, it's all paying off. And everything we do, all the work we've done since 1982. Take the shortest route, wear sensible shoes. All the work we've done since 1982. 1982. It only got better. We learned all the right words. We learned all the tricks we need. Now we can handle the bricks and the vandals, the kids and the crying, half truths and half lying. All the time it takes, it's all paying off in everything we do, all the work we've done since 1982. Learn from our mistakes, take shortest route, wear sensible shoes. All the work we've done since 1982. Los californianos de San Francisco, The Morning Line, con este precioso álbum North, publicado por Cool Cat Music, uno de los grandes sellos, uno de los sellos favoritos de Plástico Elástico. Bueno, pues hasta aquí este programa 3724 de Plástico Elástico. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con el gran Brian Stepa, este músico australiano maravilloso que siempre hace discos buenos, buenísimos o extraordinarios, y este es buenísimo. Sometimes I Just Don't Know se titula el álbum, lo ha sacado Rock Indiana, y te dejo con la canción Like the Krill. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Losing our control.